Confirmar. Muy Así bien. es. Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Nigro, soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, en la capital, soy psicóloga, psicoterapeuta gestáltica hace más de 40 años. Mi especialidad hoy es parejas. Atiendo en una institución que se llama Tramas Familiares y que coordino con dos colegas más, que es Adriana Leto y Daniela Menegazzo, y soy fundadora, una de las fundadoras de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Y también ahí coordino el departamento de parejas y familia en la asociación con otros colegas. Bueno, soy casada, tengo dos hijos, una nieta esperada durante mucho tiempo. Y cuando te digo, bueno, hoy atiendo casi la mayoría de parejas. También hice grupos, hice individual con adolescentes y con gente adulta. No tengo especialidad con los niños. Los que más atienden niños en esta institución es Adriana y Daniela. Pues antes de entrar un poco más en tus especialidades y tus áreas de interés, me gustaría conocerte un poquito más como persona. Entonces, ahí sí te preguntaría quién eres como ser humano y en cuestión puede ser de tus pasiones o de tus valores o algún aspecto de tu identidad. Mira, yo me puedo definir como perseverante, me puedo definir como cuando a mí me y quiero algo, lo busco, lo consigo, soy una buscadora, no solamente soy psicoterapeuta, hice otras formaciones. También puedo decir mis pasiones, me encantan los libros, me encanta leer, por eso me gusta, soy una buscadora de libros antiguos. En Buenos Aires hay una calle que se llama Corrientes, que a mí me gusta curiosear los libros. Hay otra pasión que me encanta, que es la cocina. Me gusta cocinar, me gusta agasajar a mis hijos, a mis amigos. Soy familiera, me gusta también recibir a mi familia, que ahora somos pocos, pero se está agrandando con mis hijos. Eso te podría decir de mí, que me gusta también, una de las cosas que me encanta es enseñar. Al principio fui maestra, me dediqué a la educación y después me recibí de psicóloga y emprendí otro camino. Me encanta, soy docente de alma. Y entonces, ¿cuáles dirías que son algunos de tus valores como medulares? La amistad, soy fiel a mis amigos, me gusta que me consideren amiga, soy confidente, he mantenido muchos secretos. Otro valor que tengo es soy fiel a mis convicciones, a mis amigos, a mi familia. Los chicos, no solamente mis amigos, los amigos de mis hijos me han tenido como persona que pueden confiar en ellos, en mí, no solamente como psicóloga, sino como ser humano. Eso te puedo decir de mí. Okay. Y tengo también la curiosidad de saber qué se te viene ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias en tu vida que realmente de alguna manera te marcó o te definió. Uy, bueno, te voy a decir, como yo te puedo decir, soy perseverante, entonces hay una persona que yo creo que me definió para ser maestra, que fue mi maestra de primer grado, que fue la señorita Emma. Me pareció que si miro así, la veo hoy. Y una de las cosas que me han ayudado al comienzo de mi escuela primaria, porque yo tuve un problema en la vista, estuve mucho tiempo con, me tapaban un ojo, después el otro, después varios, etc. Y entonces Emma me decía, vos vas a poder, vos vas a poder, vos vas a poder. Esa fue una persona que me marcó y dije, yo quiero ser como ella. Porque me gusta darle posibilidades a la gente joven. Es como, tengo la sensibilidad de que esa persona puede llegar a desarrollarse. Esa fue una persona que me dio. Y la otra, mientras que yo estaba en la escuela secundaria, tenía también la profesora de psicología. Y esa profesora, que era muy jovencita, a mí me marcó porque ella tenía algo que también, hay veces que es bueno y hay veces que no es tanto, que es la pasión. Ella hablaba de la psicología de una manera apasionada. Y yo en ese momento, estoy hablando de hace mucho tiempo, más de, yo tenía 15 años, ahora tengo 70, así que, ¿no? Y ella nos dijo, ustedes tienen que conocer facultades. Entonces, con guardapolvo, nos mandó a ver a una persona que para nosotros fue un maestro, que es José Blecher, con un libro que casi todo el mundo conoce, que es Psicología de la Conducta, y entonces nos hacía ir a la facultad con 15 años a escucharlo. Y ahí dije, esto quiero ser. Y fue difícil en ese momento porque mis papás pensaban que yo tendría que ser médica. Y cuando dije, no, no voy a ser médica, mi papá, que le había quedado pocas materias para ser médico, suponete que es cuarto año de medicina, por distintas razones la tuvo que dejar, Dijo, yo te ayudo y hagamos la carrera juntos. Y yo le dije, papi, no, yo quiero ser psicóloga, pero Mónica, es una carrera que no es, no te vas a morir de hambre. Dije, bueno, no importa, no importa. Aparentemente no te moriste de hambre. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que en ese momento en Argentina los psicólogos dependíamos de los psiquiatras. Entonces, había poca gente que estudiaba psicología en general. Ellos pensaban que podía, como me encontraba, me encantaba enseñar, bueno, podía hacer ciencias de la educación. Y yo dije, no, voy a ser psicóloga. Si querés, después puedo hacer ciencias de la educación porque era la misma facultad y yo podía. Y en realidad no, me encantó la clínica. Y bueno, hice toda la carrera muy rápido porque bueno, me apasionaba y sigo aún con, ya voy a tener 50 años de psicóloga y me sigue apasionando, me sigue Sí, apasionando. sin duda te definiste en algo, ¿no? En algo significativo, ¿eh? Y Así me es. mencionas dos personas, y normalmente hago dos preguntas distintas, que son el quién y la otra parte son los hechos o alguna experiencia. Pero hoy los combinaste. No sé si tú tengas algún otro evento, algún otro aspecto de tu vida, una circunstancia que dirías, esto también es como la pregunta de teoría de campo, por así decirlo. Bueno, una de las cosas que yo te dije que me interesaba trabajar con parejas, y mi especialidad son parejas que tienen dificultad para quedarse embarazadas. Lo que serían las parejas infértiles, o lo que acá llamamos parejas que son infértiles sin causa física aparente. Esa es mi mayor especialidad. Y eso tiene que ver porque me han costado mucho mis hijos, sobre todo el primero. Y bueno, tuve mucho tiempo esperando a mi primer hijo. Y yo creo que la experiencia de haber pasado por esas situaciones te sirven para acompañar a otros, sobre todo en todo lo que tenga que ver con los médicos, la sensación que tienen las parejas de ser maltratados o no o destratados, ¿no? Como si ellos fuesen una ciudadanos de segunda, porque no pueden llegar a tener hijos. Y esa es una de las cosas que yo te podría decir que me ha marcado. Llegó mi hijo mayor, ya estuve esperando como casi 7 años, o sea que he pasado por muchos. Y ahora es un hombre, ahora es un hombre. Otro hecho muy importante para mí, que me marcó en un momento, tuve un ACV y me quedé sin poder hablar, y estaba en el medio de la montaña, habíamos ido con el señor que me acompaña, porque no me gusta decirle mi marido, ¿no? El señor que me acompaña, estábamos subiendo una montaña y nos sentamos en una piedra, estábamos por tomar mate y yo no pude hablar más. Y eso también me marcó, me costó volver, me costó, yo digo que fui una resiliente en ese momento. Por suerte me hice mucho, hice ejercicios, trabajé cuando vine a Buenos Aires, porque eso fue en Córdoba, cuando vine a Buenos Aires empecé a buscar fonoaudiólogos y médicos, terapeutas especializados en esa situación y encontré y durante, yo te podría decir, 4 meses empecé a balbucear, porque una de las cosas, por suerte, yo entendía, pero no podía decir, tampoco podía escribir. Yo sabía que estaba mal la palabra, pero no me salía. Así que recuperé mi letra. La gente me dice que no se nota. Yo sí sé que se nota. Hay momentos que me puedo trabar con una palabra, sobre todo si estoy nerviosa. Entonces es todo un proceso en carne propia de neuroplasticidad y todo eso. Sí, así es, así es. Esas son dos situaciones que me han marcado. Puedo llegar a decir que soy resiliente en ese sentido. Sí, me impacta como el tema de ausencia, ¿no? De pérdida o el no tener, y pues una paciencia, me imagino. Una impaciencia, no sé cómo lo vivas. Pero... No. Sí. Yo podría decir, soy exigente también. Y dije, bueno, yo voy a salir de esto. Los médicos en ese momento nunca me daban esperanza, exceptuando un colega que me vino. Que yo lo nombro porque a mí en ese momento me dio unas fuerzas impresionantes, que fue Jorge Bucay, vino a verme y me dijo, mira, Mónica, las mujeres siempre van a hablar, van a volver a hablar. Yo dije, bueno, ojalá. Y él me dijo, te veo en 6 meses, en 6 meses vas a hablar, te invito a cenar y vas a hablar. Y en serio, empecé a hablar, había momentos difíciles, pero empecé a hablar y a los 8 meses empecé a atender con... En ese momento yo atendía muchos grupos y entonces mis coterapeutas me bancaron durante esos meses y yo empecé y acá estoy. Y eso fue. Bien. Pues sí. También tengo la curiosidad y voy con esto ahora porque me estás hablando de procesos y quiero saber ahorita, en esta edad, ¿cómo te experimentas? Pero en el tema de la edad. Mira, yo siempre, en mi casa fui la mayor y dentro de mis amigas siempre fui la menor. Entonces estoy viendo cómo envejecen algunas personas y yo te podría decir, es una etapa... que la estoy transitando con cierta alegría. Una de las cosas es que, como me gustan los niños, el haber sido abuela me llenó de satisfacción, ¿no? Entonces, yo creo que en cada etapa tenemos que conformarnos. Cuando digo conformarnos desde la Gestalt, armar una nueva forma. Y yo creo que yo fui bastante deportista, me gustaba nadar, jugar al básquet, etcétera. Y ahora nado, mientras que la pandemia me lo permita, nado, pero no con esta necesidad de sobresalir. En este momento soy más contemplativa, tengo bastante paciencia, hay cosas, soy bastante exigente, entonces hay situaciones que siguen siendo exigente conmigo y con los otros. Ahora, yo creo que es una etapa de contemplación esta edad. Es una etapa de, no creo que, yo no creo que todo pasado fue mejor, yo no creo es eso. Lo que sí hay que adaptarse a los cambios, hay que adaptarse a este aparato. Que, bueno, nos permite estar con gente que yo te podría decir, nunca he tenido tantos pacientes fuera de Argentina, y ahora tengo varios pacientes fuera de Argentina. Entonces, yo creo que es una etapa de contemplación, es recoger lo que has sembrado en la vida profesional, en la vida familiar, en los amigos. También es una etapa donde hay muchos amigos que están enfermos o que se están yendo. Y entonces yo cuando abro los ojos digo, estoy viva. Estoy viva. Sigamos adelante. Me permite tomar cierto grado de ver qué pacientes quiero, qué pacientes no. O sea que es un cosechar. Yo creo que es un momento de la cosecha. Y también tengo que pensar que hay algunas cosas que se pueden hacer desde el cuerpo y hay otras que no. Me gusta ir a la naturaleza, me gusta hacer campamentos. Bueno, ahora alquilo cabañas. No voy en campamento, alquilo cabañas. O uno de los proyectos que tengo con el señor que me acompañan, es alquilar una motorhome y recorrer una ruta muy, muy importante, que es la ruta 40, que es de Tierra del Fuego hasta Bolivia. Entonces, esa es un proyecto que tenemos. Para cuando esto se acabe, porque en algún momento se va a acabar. Me parece un proyecto muy interesante. Y también tengo la curiosidad acerca de cómo te has ido entendiendo en estas diferentes etapas de tu vida y cómo te entiendes ahora en términos de género o como mujer. Ah, qué preguntita, mamita. Mira. Yo no tuve un solo episodio que me discriminaron por ser mujer, que fue una formación de parejas y familias. Y en esa formación dijeron, están cubiertas todas las mujeres, porque nosotros queremos que se formen parejas coterapéuticas de hombres y mujeres. Esa fue el primer episodio donde yo me sentí discriminada como mujer. Después me encontré con esa persona, no lo voy a nombrar, y me dijo, porque nos encontramos en otras formaciones, me dijo, Mónica, me equivoqué. Y ahí le dije, me alegro que hayas pensado que te equivocaste, no conmigo, sino porque yo me fui para otro lado a hacer otra formación. Pero para otras personas que por ser mujer, porque ellos pedían un currículum, experiencia, yo tenía todo lo que ellos pedían, pero era mujer. Esa fue una de las situaciones que fui discriminada. Yo pensé que soy del mayo francés. Digamos, vengo de eso. Yo empecé la facultad en el Mayo francés. Yo empecé en abril del 68. Y bueno, era toda una novedad. Como soy curiosa, empecé a leer mujeres de la historia, en principio de mi país y después de otros. Y tampoco soy feminista. La palabra feminismo no me gusta. Me parece que discrimina y no puede tener un lugar como mujer. De hecho, bueno, fui la presidenta más joven de la Asociación Gestáltica. Me desarrollé en lugares que no estaban permitidos para una mujer. Yo tenía en un momento que cuando todavía estaba como docente, tenía una escuela que, como te diría, en un barrio de la provincia de Buenos Aires y había una villa y entonces los no, no, nosotros íbamos a buscar a los chicos a la escuela para que vayan a la escuela y uno puede decir cómo. Yo tenía 20 años, 18, 19, qué sé yo. Yo fui siempre acompañada por o mis compañeros o los mismos alumnos, porque mis alumnos eran grandes, venían de trabajar y después hacían la escuela secundaria. Entonces, o yo vivía en Capital y la escuela esta era, no sé, 40 kilómetros de la capital y era a las 11 de la noche. Entonces yo salía corriendo de la escuela para usar el último tren, si no me tenía que quedar en la estación hasta las 2 de la mañana. Y entonces mis alumnos, que algunos eran mucho mayor que yo, le decían, cuidala al guardia, le decían, cuidala que se baja en tal lugar. Entonces, nunca me sentí, exceptuando esto que te digo, nunca me sentí discriminada. Sí. No sé qué pasa en México. Las veces que yo fui a México también, había muchas más mujeres que hombres. Entonces, sin embargo, fui elegida hombre para trabajar conmigo. Entonces, casi todos mis coterapeutas fueron varones. Entonces, uno de ellos dice, bueno, porque vos sos como mujer mi mejor amigo. No es para tanto, como digo yo, no es para tanto. Pero es así, no me siento discriminada. Sí me parece que en otras situaciones, en otras profesiones, qué sé yo, ser cirujana es un momento difícil. Pero no fue mi experiencia, no fue mi experiencia, exceptuando esta que te dije. Sí. Y tengo curiosidad también de saber, o sea, esas son cosas que no pasaste como mujer, ¿no? Pero ¿cómo experimentas los temas de poder y privilegio en tu vida? Ah. Mira, me enferma el poder. Me lucho con los privilegios. Me parece, yo me puedo sentir que soy una privilegiada en esta sociedad que tengo, ¿no? Que habito. Y cuando siento que a la gente que limpia vidrios o que pide limosna, hay un momento que yo dije, que me pregunto muchas veces, ¿cuántos no han recibido esas personas? Y lo que no puedo soportar es la discriminación de un niño, eso, o el castigo de un niño. No lo puedo soportar. Me pongo yo violenta cuando veo que algún padre o alguna situación coscorrean a un chico. No, yo no me meto mucho con la gente, pero ahí sí, me puedo violentar con ese adulto. Sobre el eje de la niñez. Es interesante. Mucha Exactamente. gente lo había mencionado en mil términos, pero en ese aspecto creo que eres la primera que lo ha remarcado. Sí, porque acá hay muchos chicos que o que piden o que están descalzos o que a mí no me gusta dar limosna. Yo les digo, aunque sean chicos, les digo, yo te compro algo. Si querés un sándwich, si querés un caramelo, un chocolate, que muchas veces los chicos dicen y las dos cosas, uno que ya me conoce y me dice, ¿y si me contrás las dos cosas? Que debe tener 6 años, 7. Y varias veces me dice, ¿y si me la comprás las dos cosas? Eso me emociona, la verdad me emociona que un chico tenga que pedir en la calle. La verdad es así. Me encantaría tener mucho dinero como para armar otra cosa, pero bueno, no es mi caso. Me gustaría que tengo ideas. Yo trabajo en alguna supervisión y qué sé yo, y muchas veces me llaman para preguntarme a ver qué harías en este proyecto, en el proyecto. No me quiero meter en política, hoy no me quiero meter en política, yo en algún momento he militado y bueno, acá hubo muchas situaciones complicadas con compañeros desaparecidos, y entonces también me siento una privilegiada de no haber sido una mujer desaparecida, ¿no? Porque, bueno, fueron mis compañeros, fueron mis colegas, algunos que nos hemos recibido juntos, algunos que hemos hecho la residencia en el hospital juntos. Quizás tengo una especie de Dios aparte, porque dije, yo de este lugar me voy a ir. Y bueno, después que yo me fui al mes, entraron los milicos y se llevaron a toda la gente de psicopatología. Y bueno, yo y otros, no fui yo sola, decidimos irnos y dejar nuestra residencia inconclusa. Pero bueno, yo agradezco si hay Dios o al universo. Sí, no, pues sin residencia concluida, pero con vida. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Pues también quiero preguntarte un poco, porque hablaste de tu entrada a la facultad y ahora llegamos hasta tu residencia, pero ¿en qué momento entra la estancia? ¿Cómo se Ah. encontraron? ¿En dónde te tocó? Yo te voy a decir, fui psicoanalista. Durante un tiempo, nunca me sentí, me gusta, aún hoy me gusta leer psicoanálisis, me gusta. Pero nunca me encontraba, nunca me sentía que esto era así. Quizás porque en la residencia, si bien todos eran psicoanalistas, etcétera, empezaba una cosa sistémica, y entonces yo fui por ahí, después hice psicodrama, o sea que siempre fui por un borde, y hubo un momento que yo tenía una supervisora y tenía una paciente que hizo un brote psicótico. Entonces fui a la supervisora a pedir, por favor, ¿qué hago con eso? Yo sabía que hacía con un paciente que estaba internado, pero con esta mujer que venía de varios brotes, no en Argentina, pero sí en otras partes del mundo, y los hermanos me habían pedido que no la interne, etcétera, etcétera. Entonces fui a la supervisora y me dijo, yo pacientes psicóticos no superviso. Yo digo, ¿qué hago? Bueno, tengo una amiga que me dice, Mónica, yo tengo una persona que la va a medicar, que es psiquiatra, y que te va a seguir el caso. Entonces fuimos las dos a verlo. Y bueno, hablamos de la paciente, trabajamos con la paciente, hicimos toda una estrategia con esa paciente y dice, mira, yo creo que ustedes, a mí, a mi amiga y a mí, ustedes tienen que conocer a los chilenos. ¿Quiénes son los chilenos? Bueno, hay dos personas que es, a ellas la llaman la nana, que es Adriana Silva y Francisco Juneus. Vienen a hacer un seminario de algo que se llama la Gestalt. Y yo dije, la Gestalt. Bueno, pero, a ver, Vicky, ¿cómo? Yo hice psicología de la Gestalt en la facultad, ¿y eso qué tiene que ver? No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eso es la psicología de la percepción, esto es un enfoque nuevo. Bueno, entonces, una de las dos. Ella estaba, estoy hablando en un momento muy especial que es el comienzo del golpe. Yo empecé con la Gestalt en abril del 76 y el golpe fue el 24 de marzo del 76. Y bueno, sí. Entonces con mi amiga decidimos, ella estaba en otra formación y decidí empezar yo. Yo en ese momento no había celulares y qué sé yo llamaba, llamaba, llamaba y el supervisor me dijo, yo te anoto. Bueno, esto era a las 22 horas. Toque de queda, pero no se hagan problema porque no va a venir la policía, porque es un lugar que era para hospital de día. Entonces fui ahí a las 22 horas, un lugar, bueno, 22 horas, bueno. Yo dije, yo confío con este buen hombre y ahí fuimos, fui. Fui y me encontré que no estaba anotada. Él se había olvidado. Y entonces yo dije, yo acá, perseverante, yo dije, fulano de tal me dijo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y ahí apareció la nana. Y me vio discutir con la secretaria en ese momento y le dijo a la secretaria, esta guagua se queda. Y así empecé. Fui ayudante de la nana durante mucho tiempo, fui la guagua porque era una de las más chicas. Yo en ese momento todavía no tenía 26 años, o sea que, bueno, y mis compañeras eran todas grandes, algunas habían sido decanas de la facultad, o sea, yo me sentía una niña, de hecho fui, por eso dije, tengo amigas de ese entonces de mucha más edad que yo. Así empecé la Gestalt. Así empecé gracias a esa paciente que me dijo, y me enamoré de la Gestalt. Me pareció que lo que ella decía, que la nana decía, la Gestalt sirve, la Gestalt no tiene en ese momento un cuerpo teórico tan como el psicoanálisis, pero sirve, sirve. La gente transita de manera que se utiliza el aquí y ahora, no aquellas cosas que muchos de los de que hacíamos psicoanálisis y además teníamos terapia. Bueno. Y me enamoré y me quedé y me quedé y me quedé y me quedé. Y ¿Y qué fue lo que bueno, encontraste? ¿Qué te enamoró? después me enamoró una de las cosas que es el encuentro con el otro, que eso era lo que yo no tenía en mis pacientes, la posibilidad de que el terapeuta sea una persona. No el supuesto saber, el que sabe. Esta cosa que yo ahora lo tomo El que sabe es el paciente, no el terapeuta. El terapeuta acompaña el proceso del paciente. Y me gustó la dedicación de la nana, la dedicación a seguir trabajando con ese paciente. Por eso, cuando ella venía a hacer los laboratorios, yo veía la transformación y además transformó muchas cosas en mi vida personal, digamos. En ese tiempo yo estaba en pleno proceso de situaciones de infertilidad y entonces ella me decía, quédate tranquila que vas a quedar embarazada. Parecía mi abuela me decía lo mismo. Mónica, vas a quedar embarazada, vas a ser como yo. Mi papá fue el hijo después de 7 años que no quedaba embarazada y yo hice lo mismo. O sea que después lo fui viendo trabajando en las constelaciones familiares, en todo esto que tiene que ver con las nuevas líneas de trabajo, el árbol genealógico, etcétera, que es otra carrera que hice. Pero así entré a la Gestalt y no me fui. No me fui. Hicimos ¿Qué la dirías que ha sido asociación, como, en sí, fin. qué dirías ha sido la esencia de tu trabajo? O sea, yo me imagino, sé que es un trayecto impresionante y entre golpes de Estado y dictadura y todo lo demás, pero ¿cómo te has, no definido, porque eso suena como una reducción, ¿no? Pero ¿qué te caracteriza en lo que tú haces? Mira, una es la paciencia. Soy muy impaciente afuera, pero con mis pacientes tengo mucha paciencia. Una es eso. Otra, en general, me pueden decir que soy dura, que soy, ¿no? Que me pongo así. En realidad, soy más miedosa que no sé qué, por eso me pongo dura. Lo otro que yo me caracterizo y que dicen mis pacientes, que tengo una dulzura que va acompañando el proceso de cada uno. Y la otra cosa es que creo en mis pacientes, que pueden modificar aún los más complicados, los más difíciles, los que tienen una estructura o muy rígida o muy blanda, que casi no hay estructura. Y yo confío en el encuentro, confío en el encuentro que nosotros podemos tener aún en este momento con la pandemia. Tengo este año pacientes que no conozco personalmente, por ejemplo. Y me dicen, bueno, no te conozco y me gustaría conocerte como ser humano. Eso es lo que te puedo decir. Es eso, ¿no? ¿Y cuáles dirías que han sido algunos de los retos con los que te has topado, de los más significativos o alguno en específico? Mira, hubo varios. Uno puede llegar a ser la más joven siendo presidente de una institución. Ese fue un reto, pero por suerte no estaba sola. Yo acepté la presidencia si me secundaban personas que me amparaban, ¿no? Que íbamos para el mismo lado. En un momento donde en Argentina no fue fácil ser gestáltica, no fue fácil, porque, bueno, porque acá el psicoanálisis es palabra de sabiduría. Entonces la Gestalt tuvo que hacerse un lugar, y después de 40 años tenemos un lugar, no tan, no como quisiéramos, ¿no? Hay algunas, por suerte, las nuevas universidades dan materias que tiene que ver con el enfoque gestáltico. Pero en ese tiempo, bueno, nosotros íbamos y tocábamos hospitales y esas cosas. Eso fue un reto. Para mí fue un reto. Un O sea, todo reto. el tema de establecer la gestalt. Claro, viste cuando Peirce decía que en esa ley que tenía un lugar, ¿no? Un lugar en el mundo. Bueno, nosotros tuvimos que hacer un lugar en Argentina, en la Gestalt. Y digo la Argentina porque después tenemos nuestros primos que son los cordobeses, como decimos nosotros. Los cordobeses vinieron después que nosotros, porque la nana también fue a sembrar a Córdoba y a otros lugares, pero Córdoba tuvo un grupo que la siguió como nosotros lo seguimos. Ese fue un reto que puede llegar a ser que me ha salido, ¿no? Otro reto que tuve es, nosotros teníamos una escuela en la asociación que era 3 veces por semana. Y siendo presidente, yo dije, vamos a hacer en convivencia. Y porque nosotros casi vivíamos con la nana, ella venía una vez al mes y estábamos jueves, viernes, sábado y domingo con ella. Y era una mujer incansable, ella tenía dos grupos, uno a la tarde y otro a la noche, y podía estar trabajando desde la 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y nosotros con ella. Entonces, si a nosotros no fue bien trabajando en convivencia, ¿por qué no vamos a trabajar en convivencia dándole a los alumnos esto? Y eso fue un desafío. Fue un desafío porque de golpe nos quedamos con la mitad de los alumnos. Y yo dije, esto va a servir, y va a servir, y va a servir. No sé de dónde saqué fuerza, y de golpe, por ser en convivencia, vinieron gente de las provincias a formarse. Eso fue un reto que ahora sigue siendo así. Seguimos en convivencia. Nosotros tenemos la formación en convivencia, son 9 convivencias al año. Ese fue otro reto. Y el otro reto profesional, porque ya te dije algunos que me ha costado en la vida, es dejar un poquito de lado la Asociación Gestáltica de Buenos Aires y armar la Trama Familiares, que es una institución más chica. Somos las tres coordinadoras y tenemos un equipo de 16 profesionales. Yo fui supervisora de Adriana y Daniela, y en algún momento me fui la traducción teórica de lo que ellas hacían con las familias. Entonces, ellas me han dicho, queremos que tener una institución propia. Y fue me convencieron porque a mí me interesaba que seguir formando gente y eso fue un reto. Y hablando de los lugares de poder y esas cosas y de los egos, fue difícil, pero sobrevivimos y estamos ya hace 12 años que estamos así. Así que ese otro reto. ¿Y qué dirías del otro lado de eso han sido las satisfacciones? O sea, me quedé con la historia inconclusa de tu paciente en brote psicótica, pero No, bueno, esa no sé si hay paciente. satisfacciones clínicas o Bueno, personales. muchas, muchas. Satisfacciones clínicas maravillosas. Cada pareja que viene con estas dificultades y me muestran el EBATES positivo o decidimos no buscar más y vamos a adoptar, para mí es una satisfacción. Tengo muchas cosas de pacientes tengo muchas parejas que se han formado en los grupos terapéuticos que siguen ahí dando vuelta. Esta paciente que te cuento con el brote psicótico, después no la interné, la tuve mucho tiempo trabajando con ella 3 o 4 veces por semana, trabajé con la familia, etcétera. Bueno, y hoy te podría decir es una excelente arquitecta. Se recibió unas casas muy especiales hace, de barrios que tienen que ver con materiales como de la tierra, digamos. Hay cosas que se arman acá con barro. Y ella hace maravillosos. La verdad fue paciente mía durante muchos años hasta que dijimos, bueno, basta, seamos Sí, amigos, esa era curiosidad mía, pero qué bueno que también haya sido como basta. Sí, una fue muy bueno. satisfacción tuya. Y fue, tengo muchas satisfacciones, también tengo muchos fracasos. No, no te digo que no soy de las que voy a un congreso y cuento los trabajos maravillosos. En general, cuando voy a un congreso, cuento lo que hice mal o lo que los otros me pueden decir en qué me equivoqué, una cosa así, ¿no? Eso pienso. Esas serían mis satisfacciones. Y ahora puedo decir personales, mis hijos, yo. Mis hijos, uno es psicólogo, pobre chico, padre psicólogo, hijo psicólogo, Heredó el mal. por suerte el otro no, el otro decidió ser licenciado en cine y televisión, por suerte, porque yo dije los dos psicólogos, padre psicólogo, porque el señor que me acompaña es psicólogo, Va. entonces nada, era demasiado. Va. Esas son mis dos satisfacciones. Y también tengo la curiosidad, sé que es un ámbito muy politizado, pero ¿tú te sientes parte de una comunidad gestáltica? ¿Eso tiene sentido para ti como frase? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la asociación. La asociación no es de una persona. Son mucha gente que ha pasado por la escuela y después se hace socio. Una de las cosas que se han instrumentado en la asociación es que cuando una persona está enferma o una persona no puede trabajar, Lo que se hace es repartir sus pacientes a otros, a todos, ¿no? Se hace una lista y se dice al paciente que fulana de tal está enferma y que por X cantidad de tiempo, si el paciente quiere, yo la voy a reemplazar. Ese dinero va a la persona que está enferma. Eso hicieron conmigo cuando estuve enferma y yo he hecho con otros pacientes, con otros compañeros que estuvieron enfermos o estuvieron con un embarazo de riesgo y entonces trabajamos para esa persona. Sí, Ese es dinero como que una cobramos. solidaridad colectiva, ¿no? Sí, así es. Va. Así es parte de la asociación. Esas serían como las partes de luz. Hay otras de sombra que tienen que ver con los egos y esas cosas. Sí, no, Pero pero o sea, para algunas personas esas sombras hacen que ni siquiera se sienten parte de ningún tipo de claro, comunidad. tal cual. Así es. Sí. Así es así. Va. Entonces. Sí, y también quiero saber cómo te ha afectado. Sé que es muy, muy generalizado el impacto, ¿no? Pero ¿cómo te ha afectado como persona la Gestalt en tu vida? Ah, bueno. Yo te podría decir que a mí me sirvió como paciente, me sirvió como me sirvió por situaciones que he pasado y si no hubiese sido por la Gestalt, yo me hubiese quedado enquistada en situaciones muy difíciles, muy difíciles. En eso me ayudó la nana, me ayudó otra terapeuta que yo en ese momento tenía, que era Vivian Lev, que no era gestáltica, era una ecléctica, ¿no? Ella había pasado por la Gestalt, había pasado por psicodrama, etcétera, pero era una ecléctica y a mí me gustó por eso, porque ella tomaba de lo que creía que era conveniente. Y también puedo decir, porque es un eslogan esto de que es una forma de vida, ¿no? Para mí, es un trabajo la Gestalt para ser una forma de vida, porque no siempre yo me puedo ubicar en el presente todo el tiempo. Hay momentos que me voy al pasado o que me voy al futuro. Sin embargo, es la tendencia, ¿no? Lo que yo quiero lograr. Eso es lo que yo te diría. Que me ha dado la Gestalt. Y sigo diciendo, no tiene que ver con el basamento teórico, aunque ahora hay muchas situaciones que muchos teóricos de la Gestalt, sin embargo, la esencia de la Gestalt para mí es la función del contacto y el encuentro con el otro. Eso es lo que te Bueno. puedo decir. Y pues lo último que te preguntaría es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti en cuestión de proyectos o de vida, más allá de tu viaje hasta Bolivia? Viaje. Pero, ¿qué Bueno. sigue también para la Gestalt desde tu perspectiva? Mira, yo creo que trabajando con parejas, una de las cosas que aparece es la gestalt relacional, ¿sí? Y dentro de la gestalt, nosotros dentro, o Tramas trabaja con la gestalt, con ecosistémicos. Y con transgeneracional, digamos, trabajando con familias. Yo creo que lo que yo sigo investigando, nosotros seguimos investigando todo lo que tiene que ver con los materiales inestructurados, donde las familias se muestran jugando con materiales que son telas, pelotas, hojas, etcétera. No materiales concretos, sino ellos arman. Entonces, eso es mi desafío hoy, de seguir investigando estos materiales y para qué sirven, más allá de lo que decimos para qué sirven. Y porque lo que les digo a los alumnos no es una teoría, no es una teoría cerrada, es una teoría que está abierta y va seleccionando qué quiere y qué toma de esas teorías. Eso es lo que te puedo decir. Y esa parte del qué sigue para ti, ¿ves algo más allá de eso para la gestante en general? ¿Algún otro Mira, camino? uno de los caminos que me gustaría que la Gestalt pueda ser más comunitaria, que puedan trabajar en situaciones más de comunidad, de situación de vulnerabilidad, para decirlo de esta manera, ¿no? Esa me gustaría más. Yo sé que en algunos lugares, por ejemplo, nosotros estamos dando clase en una provincia que se llama Catamarca y nuestros alumnos están haciendo una Gestalt más comunitaria. Y ahí te digo, yo estoy aprendiendo de ellos. Porque ellos van al campo, van a encontrarse con las situaciones más vulnerables, que hay veces que te da escalofrío escucharlas, ¿no? Sí, aquí en México también. Esa me parece que sería lo que yo diría. Hay que buscar en la Gestalt, hay que seguir por ese camino. Pues muy bien. Yo no sé si hay alguna otra cosa que tú quisieras agregar sobre No. ti, sobre la vida, el amor, la Gestalt. Me sentí que tus preguntas son atinadas, ya lo había visto. Y me parece que hay algo para mí muy importante, es que dejas hablar y que estás en contacto con la persona y porque te he visto en otras que cuando la persona guitarrea, como se dice acá, la interrumpís. Bueno. Bueno, pero esa es Pues una de las mejores. te agradezco la observación, la verdad. Bueno, entonces, si te parece, lo dejamos por aquí por el momento. Perfectamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nico, si vas a venir por Buenos Aires, llámame, mandame un mensaje una vez que esto se termine y bueno, Encantada. Muchas gracias. muy bien. Gracias.